a los necesitados. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Estas palabras parecen ser parte de un hermoso discurso, sí, del héroe, antes de iniciar su gran hazaña. Estas palabras están registradas en Salmos 82, versos 3 y 4. La palabra salmo es de origen griego y significa tocar un instrumento y al mismo tiempo cantar, aunque el pueblo hebreo le dio el significado de alabanza. Aunque la autoría del libro de los Salmos es atribuida al rey David, el Talmud, que es el texto principal del judaísmo rabínico, enumera 10 autores más allá del rey David: Adam, Melquisedec, Abraham, Moshe, Heimán, Yedutún, Asaf y los tres hijos de Coraj. Los Salmos son una gran colección de cánticos que expresan emociones y experiencias espirituales, desde lamentos hasta alabanzas que transmiten felicidad. Las experiencias de reyes, profetas, guerreros, entre otros, las cuales fueron impresas en el papel, tienen un propósito especial para nosotros. No fue casualidad que Dios permitiera que los Salmos y también los Proverbios estuviesen en el libro sagrado. La lectura de estas hermosas palabras no solo han de inspirar una canción o una reflexión. Su propósito más noble es de invitarnos a dar de comer al hambriento, a sanar al enfermo, a consolar al triste y dar el mensaje de gozo. Sí, el regreso del Rey que quitará la injusticia y todo el dolor. Es hora de presentar al héroe de nuestra historia, Cristo Jesús. Disfruta de la misericordia y la justicia que inspira la lectura de los Salmos y los Proverbios. Hasta una próxima. Que Dios te bendiga. Servir a los necesitados. El Señor es mi pastor y ya nada me faltará, pues en delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él será mi buen pastor y confortará mi alma, en su senda me guiará. Y aunque en valle de la sombra, caminando yo esté, ya no temeré, pues conmigo irá el Señor. Como oveja en su rebaño, Jehová me abrazará y en su casa moraré por largos días. El Salmo 23, entre otros capítulos más, nos asegura que Dios escucha y ve a quienes están en peligro o en necesidad. A veces parece que la injusticia y la opresión opacan la bondad y el amor de Dios. Pero apreciado amigo, amiga, si cantas, si clamas al Señor, significa que el problema aún no te ha vencido. Significa que tu fe se fortalece en la adversidad. Salmos capítulo 9, versículos 7 al 9, nos dice: pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En Salmos vemos esperanza para los oprimidos, incluso ahora, incluso en medio de sus sufrimientos y decepciones actuales. Que hoy sea un día de bendición para ti. Dios promete estar contigo hoy y siempre. Acepta su compañía. Servir a los necesitados. Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad quiero invitarlos a que me acompañen en la lectura del Salmo 82. Y dice así: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Este salmo es una respuesta a la corrupción, a la desastrosa administración de la justicia humana en manos de hombres guiados por el pecado y la avaricia. El versículo 8 es un pedido urgente para actuar. Es el ruego del oprimido para buscar la justicia divina en respuesta a la ineficacia de la ley humana. Grande es nuestro Dios, que nos recuerda que Él es el gran juez. Y muy pronto vendrá la verdadera justicia. Aférrate a esta promesa y acepta el llamado de justicia de Dios en este día. Y que Dios te bendiga. Servir a los necesitados. En la actualidad hay un término muy popular en el mundo de los negocios, es el término CEO. Este término corresponde a las siglas de Chief Executive Officer, que corresponde al significado del administrador o máximo responsable del negocio, muy utilizado en las empresas de desarrollo tecnológico e innovación. Según dicen los expertos, un CEO tiene cinco grandes características. Número 1, es el gran impulsador de su empresa. Sabe para dónde va, es decir, tiene una misión y una visión muy clara de la compañía que dirige. Número 2, siempre ve nuevas posibilidades de negocio en donde otro no las ve. Número 3, se rodea de los mejores. Busca siempre gente con mucho talento y muchos valores. Número 4, mantiene una cultura de valores definida y se preocupa por mantener un ambiente laboral en las mejores condiciones posibles. Y finalmente, un CEO es un líder que inspira y realiza siempre un trabajo de mentoría. Sus subalternos no le temen, más bien lo admiran. ¿Sabes? Hace muchos años atrás ya existía un manual para ser un CEO y es el Salmo 101. Este salmo sin duda es un capítulo que todo líder o dirigente debe leer. ¿Sabes? Los votos de David al recibir el trono de Israel deberían ser los votos de todo líder que busque la justicia de Dios para ejercer autoridad. Quizá no tengamos un cargo muy importante aún, o quizá esté hablando hoy a un dirigente con grandes responsabilidades y grandes desafíos. La invitación de Dios para nosotros hoy es buscar su justicia perfecta, alejarnos del malvado, ejercer una influencia positiva en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en nuestra iglesia. Y sobre todo, ser embajadores de la justicia perfecta que salva y redime al pecador. Que Dios te bendiga. Servir a los necesitados. El Salmo 146 tiene un mensaje directo y sencillo: alabad a Jehová. Este salmo hace parte de los últimos 5 salmos, los cuales hacen énfasis especial en la preocupación de Dios por los pobres y los oprimidos. En Salmo 146, verso 6, muestra las facetas de Dios: juez, proveedor, libertador, sanador, ayudador y defensor. En otras palabras, Él es el todo. En síntesis, sin Él no somos nada. A veces pensamos que el ayudar a los demás es algo que debemos hacer porque Dios lo necesita. Pero en este capítulo de Salmos encontramos que Dios ya se encarga de todo. No debemos ayudar pensando que Dios nos necesita. Debemos ayudar porque queremos unirnos a Dios en esta tarea, porque queremos caminar con Él, tener una relación tan estrecha con Él que todo lo que Él hace, nosotros también lo hagamos, porque Él es nuestro gran líder y le admiramos y queremos ser como Él. Cuando vemos la desgracia humana, vemos la necesidad de un mundo justo. Cambia nuestra percepción del mundo, dejamos de mirar nuestra propia necesidad y compartimos ahora nuestra bendición con otros. El constante ejercicio de bondad nos acercará cada día a Dios. Por eso, te invito hoy a crear una relación más profunda con Él. Y cuando eso pase, notarás que el amor por los demás y los actos de servicio serán parte de tu diario vivir. Y seguramente las bendiciones vendrán sobre ti en abundancia. Que Dios te bendiga y tengas un lindo día en la compañía del Señor. Servir a los necesitados. Los proverbios son una gran colección de refranes prácticos para la vida diaria. Abordan una amplia gama de temas y experiencias de vida. Entre ellas se encuentran reflexiones sobre la pobreza y la riqueza, la justicia y la injusticia. Los proverbios son grandes consejos que nos permiten tomar decisiones frente a grandes retos de nuestra vida. Como lo hemos visto anteriormente, Dios se preocupa por los pobres y las malas decisiones que tomamos, las cuales nos traen desgracia y miseria. Si bien los proverbios afirman que elegir la sabiduría y obedecer a Dios llevan a una vida mejor, las riquezas no siempre son el resultado de la bendición de Dios. La fidelidad a Dios siempre es considerada más importante que la gratificación material. Proverbios 16:8 nos dice: mejor es lo poco con justicia que muchas ganancias sin derecho. Es cierto que nos preocupa tener una estabilidad económica en corto plazo o quizá mediano plazo, y ese afán puede llevarnos a cometer errores que incluso violan nuestros propios códigos éticos y morales. Hoy la invitación es para que no tomes decisiones apresuradas. Escucha el consejo de Dios, escucha el consejo de quien ya pasó por el camino que tú apenas empiezas. Y cierro con un hermoso proverbio en el capítulo 19, versículo 20 y versículo 21. Escucha el consejo y acepta la reprensión, para que seas sabio en tu vejez. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Que Dios te dé un día de alegría a su lado.